Bienvenidos inconformes a nuevamente mi mundo inconforme. Hoy estoy celebrando este podcast de fin de año porque tengo una invitada arrechísima de lujo. Tengo aquí a la autora intelectual del Eterno Inconforme. Nada más y nada menos que a mi querida Aura Brito, que está muerta de la risa. Suelta, habla, saludo aquí a los inconformes que me escuchan, pero que ahora que estás tú en este podcast conmigo hoy van a escucharnos más. La eterna inconforme, me dicen por ahí. Yo no sé por qué todo el mundo tiene esa idea de que yo soy autora intelectual de lo que tú pones en tus redes sociales. ¿Porque lo eres? ¿Porque lo eres? Eso es mentira. Yo no sé dónde ustedes sacan eso. Yo simplemente dejo cosas por ahí. Bueno, si me agarran en el aire, listo. Ajá. Y me ayudas a hacer los guiones de las rutinas y todo. Y las critico como nadie. Y me destruye, me dice esa mierda sí. No da risa. ¿Y qué cagada es esa que estás haciendo? Habla de esto, porque no hablas de las gordas ridículas, pero tú eres gorda, no importa, también hay gordas ridículas. Ah, pero yo no soy gorda, yo soy gordita. Exactamente, es pero no vamos a hablar hoy de gordas y gorditas, vamos a hablar, este podcast de hoy, señores, es para hablar de los dramas. Dramas que vivimos en este fucking año 2020. O no digamos fucking, año 2020 y ya, porque el año no es malo per se. O sea, un año está... Ponerle un adjetivo a este año es como raro. No, además, si estás escuchando este podcast, mamahuevo, estás vivo. Agradece la luz plateada, a la llama violeta que llega a ti y te permite respirar porque escuché esta vaina. Entonces no te quejes, huevón, del 2020, estás vivo. O sea... Eres ganador. Fuiste el espermatozoide más rápido y estás escuchando este ya podcast. Ya con eso es suficiente. Ya con... Marico, sobreviviste a Chávez, sobreviviste a La Guaira, sobreviviste al Zika, sobreviviste al chikungunya, sobreviviste al COVID, sobreviviste al SIDA. No joda, weón. Estás aquí escuchando esto. Ya eres ganador. Has sobrevivido al trap. No joda, sobreviviste a Bad Bunny. Entonces vamos a hablar un poquito de los dramas que hemos visto en este 2020. Ahora, ¿estás preparada? Bueno, vamos a darle. Yeah. Uno de los dramas que yo he visto muchísimo, muchísimo este 2020 crecer es el tema de los gordos, las dietas y los ejercicios, pana. Hemos estado 9 meses encerrados en casa. Yo lo dije por ahí, lo confesé. Yo engordé 16 kilos, pana. 16 ¿Cuánto? Kilos. Se dice fácil, pero coño, se suda sabroso también. No, miren. Ustedes no se imaginan la inversión que hemos tenido que hacer para que Rubel aumente esa cantidad de kilos. Pero bueno, no vamos a hablar de esa inversión. No. ¿Por qué estás hablando de los gordos? Si tú y yo estamos gordos. Porque no, estoy hablando de los dramas en torno a gordos, dietas y ejercicios. Por ejemplo. Tú y yo somos gordos, pero tú y yo no andamos con dramas. Cuando hay que comer, hay que comer. Y cuando hay que ponerse a sudar, se pone a sudar. Cuando hay que ponerse a hacer ejercicio, se pone a hacer ejercicio. No hemos hecho más ejercicio. Estamos muy conscientes de que no es saludable comer. Nuestro entrenador personal debe nos estar retorciéndose en este preciso instante, pero te queremos, Félix, donde quiera que estés. Le vamos a pasar este podcast para que nos escuche, nos mente la madre, pero no importa, el cariño es el mismo. Pero lo cierto es que, coño, qué drama con la gente que estoy gorda. ¿Qué tal, marico? Si engordaste, engordaste. Y si no quieres engordar, para el pico. Y si no puedes parar el pico, baja al perro, que ese perro se está meando, fifita que se caga encima. Baja al perro para que cague, caminas tú 30 minutos, 45 minutos y te mantienes activos. Pero deja el drama por las redes, maldita sea, qué fastidio estar leyendo esos dramas. Es que estoy gorda, me veo gorda. De bolas que estás gorda. Si estás gorda y pones una foto mostrando el culo, de bolas que te vamos a ver el culo gordo. No jodas. Otro drama pero tú sabes qué es lo que me llama la atención. Ajá. Del tema del drama de los gordos. Ajá. Que ahora todo es amor propio. Entonces estás gordo y pones una foto y que empoderado, me quiero, me acepto. Me acepto como soy. Entonces claro, si te aceptas. No te queda más remedio. De bolas, mamá huevos, acéptate con talla 42. ¿Qué más te queda, pajú? 42 de cualquier parte del cuerpo, no voy a entrar en detalles. No entremos en detalles si es vertical o horizontal. Sí, porque bueno, puede ser parte superior 42 o parte inferior 42. Sape gato, vale, nada, huevo, nada. Para mira, las chicas. Otros dramas de este 2020 con el tema de la pandemia. Coño, pana. Las parejas, casados, novios, arrejuntados. No soporto a la pareja. No tengo muchos cuentos de eso. No sabía que mi pareja se echaba peos y roncaba. Que la villa. ¿De quién es este niño que vive en la casa 24 horas que no lo conocía? Sí, entonces, verga, o sea, es un tema arrecho el tema de las parejas, ¿no? Ahora, echa dos cuentos, uno, dos cuentos de esos que tú has escuchado por ahí. Tengo cuentos, no voy a decir el personaje ni voy a decir el parentesco porque sé que van a escuchar. Aquí no decimos nombres, pero no lo digas tú. Sí, lo digo yo. Sí, tengo gente bastante cercana que me ha dicho. Estoy a punto de agarrar a mi esposa y a los dos carajitos y tirarlos por el balcón. No lo soporto a ninguno. Me quiero ir, me quiero divorciar. No sabía que esta era la mujer con la que me había casado. Y yo, marico, te lo dije antes. Ahí está, ¿por qué no nos hiciste caso? ¿Por qué no tiraste por el culo? Ah, bueno, porque hay gente que quería su visa. Bueno, y ahora tienes visa y ese macán. Ah, ¿tú no te quieres ir para Perú? Ahora te agarras, ahora te calas tu carajito que te nació por allá. Tenía tu pasaporte de la Comunidad Económica Europea, ahora se lo chupa. Ay, tú tienes ahora. Mira, otro drama también, y tiene que ver con el tema de las parejas, los hijos. Los hijos, la gente que ha salido preñada. Hay gente que se dedicó a esta cuarentena ahora a tirar. Que no está mal. Qué rico, pero qué sabroso. ¿Por qué tienen que cuajar? ¿Por qué cuajan ese muchacho? Entonces, salen preñadas y que hay otra bendición. ¿Y qué nombre le vas a poner? COVID Brian, más o menos, para jugos. Entonces, gente preñada, una vaina. El tema, no soporto las tareas. Y hay gente que yo veo que, coño, fulano está desaparecido de las redes, no publica nada, no postea nada. Ay, no, es que estoy haciendo las tareas de mi querubín, de mi bendición. ¿Y en qué grado está el niño? No, está en segundo grado, pero es que le están mandando las tareas por, no sé, por WhatsApp, por correo. Y estoy abocada completamente al niño. No tienen vida, están secas. Entre los papás que se no están poniendo locos con las tareas y los maestros que no están preparados para afrontar este peo, no les quiero contar. Pero, ojo, de verdad, hay métodos anticonceptivos, eso existe. Y sexo anal. Hay sexo anal y hay otras maneras de no cuajar. O sea, yo siempre escuché por ahí, me lo decían mis padres, practique, practique, pero no cuaje. Y si te lo quieres, te lo tragas, o si quieres, lo escupas, pero, verga. Pero, si por favor. Pero si ya cuajas al muchacho, cálate tu vaina. Sí, sí. No. Mira, otra vaina tiene que ver con las parejas, con los hijos, son las familias insoportables. Esos primos que se quedaron en la casa durante la cuarentena, esos cuñados vagos de mierda, esas suegras inmamables, esos tíos ladillas. Verga, he visto gente que se ha quedado en la casa, no, le agarró la cuarentena aquí con la suegra y están que... No, la suegra me cambió los colores de la pared, la suegra me cambió los muebles, la suegra no le gusta... A la suegra no le gusta la carne mechada, le gusta la carne molida. Verga, a la suegra le gusta cómo se coge a la hija, no sé, pregunto, porque es fastidio. No, de verdad que, bueno, tienen que ¿cómo dicen? Parar, tienen que parar. Y basta, miren, de verdad que hay movilización, ya la movilización empezó. Ustedes pueden empezar a hacer su estrategia para que esos familiares se vayan de la casa. Mire, cuñado, mire, ya abrieron la trocha, cuñado, váyase para Cúcuta, este es cuñado. El momento exacto. Yo le doy unos dolaritos para que se vaya, cuñado, por sí, favor. Sí, ustedes tienen que buscar la manera, hacer lo que puedan, lo que esté en sus manos para librarse de eso. Nosotros estamos reyes porque, bueno, nosotros estamos aquí solitos y a la gente no le gusta venir para acá. Sí, porque hace calor. No sé si no les gusta venir por nosotros o por el calor. Ay, me sabe a culo. Total, no nos dan de comer. Mira, y hablando de familias, hijos, parejas, una vaina que he visto que ha crecido ahora y necesito, por favor, escuchar tu opinión porque tú has sido parte esencial de lo que yo hago semana tras semana del anti-coach. ¿Por qué me tienes que vender aquí el anti-coach? Es el tema, el crecimiento desmesurado que ha habido de los coaches. Hay coach de tomar café, hay coach de mamar huevo, hay coach de tarea para el niño, hay coach de toda mierda. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó? Bueno, que la gente no tiene nada que hacer y en esto de la reinvención creen que ese es el camino fácil al que pueden optar. Pero bueno, nada más lejano de la realidad, de verdad que yo me he quedado sorprendida. Constelaciones familiares. No suelo hablar de este tema, por supuesto, desde mis marcas ni desde los negocios que manejo, pero sí es cierto que hay un crecimiento atípico de esta, entre comillas, profesión. Entonces hay que tener cuidado porque hay mucha falsedad, hay mucha locurita y mucho gen ahí loco dentro de los coaches. Entonces, ojo con eso porque de verdad que no solamente que la gente esté haciendo ridiculeces, sino que están tocando a las personas de una manera equivocada y están abriendo unos procesos ahí. La gente está loca y está parando más loca de lo que ya está. Pero hay entonces, coaches buenos, hay coaches, sí, recomiéndame hay uno. Acabo de hacer una certificación con la gente de Chile Works. Ajá. Así que se los recomiendo. Tomen nota inconformes. World Works, así que pueden hacer con ellos cualquiera de las certificaciones. Van a vivir un proceso transformador realmente, pero con gente profesional. Así que yo no desmerito la profesión del coach, pero sí a los que están haciendo locuras, de los que no saben qué están ni siquiera proponiendo y andan por ahí en el mundo haciendo más daño. Coach lunar, coach menstrual, dígame eso que publiqué yo por ahí en mi canal de Telegram, no sé si lo viste, haciendo mascarillas faciales con la sangre de la menstruación. ¿No viste esa vaina? Claro, yo te lo dije. Ah, una vaina, verga, pana, por favor, ¿qué les pasa? Hay que parar, señores, no joda. En serio, lo repito. Por favor. Hay que parar, bueno, deténganse. Ya, vamos a detenernos con el tema de los coaches porque se van a rechar. Hay muchos coaches que siguen al Eterno Inconforme. Ah, pero esos no se rechan. No, bueno, les eso encanta. Esos te mandan material, les... los conozco. Son masoquistas. Mire, sí, otro drama de verga, es un drama que he vivido yo inconformemente y callado. Lo que callamos los inconformes, mire la cara con que me ve ahora. Es que ni siquiera había visto porque les voy a explicar, ajá, cómo está siendo grabado este podcast. Él tiene sus anotaciones, ajá, y yo estoy improvisando. Ajá. Entonces, él tiene ahí unos puntos que yo estoy leyendo hoy, ajá, y me estoy dando cuenta que, Dios mío, Rubén, tú también tienes que parar, ¿oíste? La fregadera de platos, pana, qué ladilla en esta vez. Mira, estoy que compro platos de anime para no tener que fregar más, pana, qué huevo, los qué ladilla. Los anime no sirven porque se derriten con el calor. Los que callamos, los inconformes que fregamos, que nada, huevo, nada. O sea, tú haces el desayuno, dos arepitas, un café y un agua. Y no joda, 14 ollas sucias, 15 tenedores. Ah, huevo, nada, qué fastidio. Por favor, inconformes que me están escuchando, dígame cuál es la solución a esta vaina, no comer. Y no, así, la, no, la solución no sé. Es conseguirse una mujer que friegue. Esa sería la solución machista, pero en este caso. O una cachifa. Sí, o una cachifa. Que esté bien buena. Bueno, te la puedes buscar como tú quieras, ese es tu problema. Con tal de que tengas para pagarle. La cuestión aquí es tomando nota. Que en esta casa yo no friego. No, estoy mamado. Dígame la limpiadera, pana. Mira, es que nos hemos dado cuenta. No nos damos cuenta que la casa se ensuciaba porque nunca estábamos. Claro, aquí. Pero es que ahora uno está en casa. Yo a veces estoy sentado en la sala y veo cómo cae, entra el polvo. Y parezco una doña. Coño a la madre, entró una viruta de polvo, entró una pelusa, entró una. Coño a la madre, telaraña aquí. Ya parezco una señora. O sea, además de que he engordado y tengo el culo como una vieja, ahora tengo la actitud. No, esto es una vaina. Me falta tu vestido de flores, no, y la cagada. No, y el moño con las canas. Ya tengo las canas, me falta el moño. Pero no, es una vaina que yo digo, mierda, la casa se ensucia. Entonces uno tiene tuqueques y uno dice, verga, tengo tuqueques porque es un limpia casa. Yo recuerdo aquellas épocas en las que yo limpiaba y te decía, la casa se ensucia. Y tú me decías, claro que no, si aquí estamos nosotros dos y yo ni me muevo. No. Y yo sí, porque tú levitas. Bueno, ahí está. No, entonces el tuqueque no es limpia casa, es caga casa. Porque el coño de madre se come los amaripositas. Los animalitos y todo lo tira para el piso. Y todo se caga. Entonces ahora la casa está cagada por todos lados. No, ya, ahora yo soy el mata limpia casa. Mata tu queque. No. Es una vaina. Qué drama, no, qué drama. Terrible, terrible. Otro drama ahora. Y a ver, quiero tu opinión digital al respecto. Dios. Pana, es la sobreexposición o la ladilla, el exceso de Instagram lives. Y ahora que ahora los lives se van a poder hacer con cuatro personas. No en te cuatro. Quiero. Exceso de Zoom. Hoy vamos a tener un Zoom para enseñarte cómo voltear una arepa. Hoy vamos a hacer un live. Esa gente que hace. Hoy te voy a enseñar el live para enseñarte cómo mover el culo bailando bachata. O sea, yo solamente voy a decir qué algo. Qué fastidio. Yo, hasta mi live random, que era tan random como la palabra lo indica, tuve que pararlo porque yo decía, bueno, es que ya nadie se va a conectar ni siquiera porque es random. Hay tanta oferta de este tipo de contenido. ¿Pero buen contenido o mierda de contenido? No, hay de los dos. Definitivamente hay una gran cantidad de buen contenido que provoca verlo y que, por supuesto, la vicisitud que tenemos es que el internet aquí no nos ayuda. Entonces, cuando queremos ver algo bueno, el internet no sirve, y cuando es algo malo, entonces funciona la maravilla. Parece que es un mal echado. Verga, entonces, sí. Pero hay un contenido muy bueno en la red, pero hay uno que, bueno, tú dices, epa. Revisar. De verdad. Como diría por ahí nuestra querida amiga Laura, ¿dónde está la medicación? Un saludo a la flaca Laura. Laura no está. Laura se fue. Mira, otro drama de este 2020 que de verdad no es un drama, es una moda drama. Y es el tema que ahora todo el mundo descubrió lo que es un podcast. Entonces ahora vemos, ¿no?, comediantes, profesores, ayudantes, secretarias, conserjes, bichos de la VC. Hasta Maduro empezó a hacer podcast. Entonces, podcast y canales yo de YouTube. Yo a eso lo llamo el podcast que no es podcast, porque bueno, todos estos nuevos formatos son podcast en YouTube, que al final no son podcast. Video podcast, pues digamos. Que al final es un video. Que al final es un video porque, exacto, el podcast, señores, es esta huevonada que usted está escuchando. Es una transmisión de audio que usted puede... Portable. Que usted puede escúchese descargar. Bien, portable. Si es video, es un puto video y que entonces le han puesto... Tienes que estar clavado ahí viendo. Pabelo. Y entonces le han puesto, no, video podcast. Video podcast porque le extraes el audio al video y entonces puedes escuchar el audio y tal. Pero es que la gracia es el video. O sea, aquí yo estoy desnudo y estoy haciendo un podcast. Pero ¿qué tenías que decir? Pero entonces, cuando, para, bueno, para que me imaginen así gordito y desnudito y sudadito. Pero es que el tema es que cuando haces un... Estás dañando la vida a más de uno. Cuando haces un video, tú te produces la iluminación, la vaina, la ropa, el maquillaje, la huevonada. Yo no me produzco. A mí como me ven en el video soy... Sí. No hablemos de ese tema. Pero el tema, hay una gran diferencia entre videos y podcast, pana. Pero lo cierto es que la gente está con la fiebre. Ahora todo el mundo es podcaster. Ahora yo quiero ver, cuando termine la pandemia, quiénes van a seguir. Porque yo les digo, yo que hago podcast desde el 2013, verga, o sea, es una vaina de pinga, pero tienes continuidad en el tiempo, aprendes, hasta he dado cursos de podcast, pero es que hay gente que descubrió en la pandemia el podcast y ahora se creen los super expertos y de verdad que es una cagada el contenido que ponen. Sí, hay que tener cuidado, siempre lo decimos, hay que tener cuidado, sin desmeritar a quienes están haciendo el esfuerzo y además no están haciendo bien, ojo con eso. Porque la gente piensa que nosotros criticamos a todo el mundo, pero nosotros alabamos a mucha gente. Coño, que es que yo siempre lo digo, señores, el inconforme dice las vainas que veo bien, las digo. Y las vainas que digo que veo mal, las digo. Lo que pasa es que veo más vainas malas que buenas, pero de verdad hay que decirlo, las vainas buenas se dicen. Es así. Mira, otro drama ahora es los servicios en Venezuela. Bueno. Internet, luz, agua, efectivo. O sea, esto ha sido una vaina... ¿Cómo hemos sobrevivido? A ver, ¿cómo no nos hemos vuelto locos? ¿Por qué la gente es tan alegre en Venezuela y todo el mundo celebra? La llama de la luz nos ha tocado. O sea, que ha sido beneficioso tanto coach, mamagüeo, para que la gente soporte y sea resiliente. Sí, sí. No es resiliente. Lo que pasa es que la gente se cansa de mentar madre. Es conforme. Sí, llega un momento que la gente se empieza a conformar de la a conformar dentro de la inconformidad. Creo que sí. Y bueno, uno dice, bueno, ¿ya para qué voy a pelear? ¿Ya para qué voy a decir? ¿Ya para qué? Y en ese ya para qué, bueno, estás entrando en ese mundo de conformidad absurda, pero a veces necesaria para tu paz mental. Porque de verdad que hay mucha gente que está súper afectada con el tema de los servicios, inclusive nosotros. En estos días se fue la luz. Venimos de ¿qué? De un, no sé, apagón de 8 horas. 14 horas, 7 horas y después otro poco de horas más. No en sé, estos días 12, se fue la luz y ¿cuál fue mi reacción? Mi reacción, ¿cuál era hace unos meses, hace un año? ¡Maldito Maduro, coño, es su madre! Pero ¿cuál fue mi reacción ahora? Que voy a pararme a apagar el aire acondicionado para que no se dañe cuando vuelva el servicio eléctrico. Y me cagué de la risa. Y se acostó a dormir y yo pasé una noche de mierda y él roncando. Claro, es decir, da rechera, maldito Maduro y Chávez, donde quieras que estés en la quinta paila del infierno con Fidel y con Maduro y con Maradona y pronto Maduro. Pero el tema es, coño, que no te puedes desgastar en la rechera y en la maldición. Drena, bota, porque no eres olla de presión. Pero es duro, marico, es duro. Esta vaina, el tema es... Sí, sobre todo los que hacemos vida digital, porque coño, para los que tienen otro tipo de trabajo, que además también se ha tornado digital, resultaba antes un poco más sencillo. Pero es que ya no, ya es difícil para todo el mundo. Entonces, mira, en Venezuela está rudo. Y el efectivo y el dólar en un millón. Ajá, háblame de ese drama. Háblame de ese drama. Mi experiencia de hace 2 semanas, que yo decidí escapar de mi prisión. De mí. Sí. Me abandonaste y la gente decía, verga, qué bola. Ahora se divorció del inconforme, se liberó. Miren, yo les voy a decir una vez. Fue a poner la denuncia en el forense. Se los voy a decir aquí con todo el respeto que tu audiencia se merece. Yo me llego a divorciar de ti y la mega fiesta que voy a hacer, que se va a enterar todo el mundo, voy a llamar a este Israel. Claro, porque es que. O sea, está de moda llamar a Israel. Sí, a Israel hay que llamarlo para todo. Pero, de verdad que yo llego a hacer eso y yo voy a anunciar eso por todas partes. ¿Ustedes creen que yo me voy a divorciar calladita? Eso no va a suceder 2 veces. Ella es calladita. Claro que no. A mí la gente me llamaba preocupada. Dios mío, ¿qué pasó con el inconforme? ¿Lo dejaste? Y yo, sí, lo dejé. Era hora. Lo dejé limpiando y fregando. Era necesario. Lo que callamos los inconformes. Pero, no, mira, fuera de juego. El drama, el efectivo y el dólar. A mí me tocó salir hace ya 15 días o algo así. Estuve 2 semanas fuera de la casa haciendo algunas cosas y, bueno, generando negocios, porque ustedes no crean que aquí nos vienen a tocar la puerta para traernos plata. Manteniéndome, di la verdad. Sí, bueno, entre otras cosas. Pero la verdad es que es un drama total. O sea, todo cuesta $1. Tienes que tener el puto billete de $1. Mínimo. Que además mínimo. Es súper complicado de conseguir en Venezuela. Y luego, bueno, para que te den vuelto en bolívares es horrible. No lo quiero arrugado. Si tienes bolívares es un peo, porque entonces no te los quieren aceptar, aunque eso sea la moneda de circulación normal, legal. Washington está despeinado, de ¿no? De verdad que es un tema. Fíjense que lo que ocurrió, yo estuve en San Antonio de los Altos y hay una movida donde los billetes los están lavando literalmente para ponerlos como nuevos. Entonces tú ves los billetes como blanquitos y dices, ver, este billete es falso, no es, pasa por la máquina, hace todo su proceso normal, pero el billete está súper blanco, súper planchado. Entonces los lavan y los planchan. Esto es literal, esto es verdad. No me lo contaron, lo vi. O sea que este va a ser un diciembre de jamón planchado y dólar planchado. Y dólar planchado. Entonces, bueno, si ustedes están en zonas como las de nosotros, lejos de la ciudad capital. Estaba mirando, chicos. Prepárense para que, bueno, tengan que movilizarse con su billetico de dólar bajo el brazo, porque eso es lo que cuesta mínimo. Ahora todos somos millonarios, ¿qué tal? Millonarios y bueno, tenemos dólares, estamos regalando. Mira, y para cerrar ya, para no hacer más largo este drama. ¿Me invitas para esto? Drama del 2020, y lo pongo de último porque es algo que cuando yo salí la primera vez que estábamos en cuarentena y yo lo vi, que vi los primeros tapabocas con la marca Nike, Adidas, Reebok, yo dije, ¿cómo se llama esta? Under Armour. Yo dije, más huevo, ni La Roca tiene un tapabocas Under Armour. Y el chamo que nos vende la verdura, el bicho tenía su tapabocas Under Armour, pero no. Yo voy a ir más allá del tapabocas, ¿ah? Porque esto también lo vi. Ajá. Tapabocas con lentejuelas. Ajá. Con escarcha. De crochet. Crochet. De ¿cómo se llama esto? De papel de ese quirúrgico. Ajá. De hoja de hallaca. Ajá, uno de hoja de hallaca. ¿Qué vi? De bolsa plástica. Pabilo. De CD. No. Mira, hay de todo en la Villa del Señor. Ustedes de verdad tienen que salir y sentarse en una esquinita a ver el panorama y, bueno, dirían, Dios mío, ¿en qué jungla esto? Y en España uno ve esos youtubers, nuestro amigo Mario, que compra la caja de el N95. Sí, el tapabocas N95 que filtra las partículas de mierda y hacen que lleguen como oxigenadas a tu pulmón. Y tú dices, mamá, huevo, aquí. De verdad que nosotros tenemos el premio a la creatividad esto de la prevención del COVID. Da risa, pero es lamentable que por esas cosas y estar creyendo en pendejadas en este país haya tanta gente enferma. Y hay gente vendiendo esos tapabocas que eso no te protege de nada, vale. Pero no es solamente que lo vendan, es lo que cuesta. No, un dólar. No, hasta más. Y bueno, yo vi otra modalidad que es combinar el tapabocas con los guantes. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo se hacen a mí? Sí, ya. Entonces, bueno, tu tapabocas camuflado y tus guantecitos como así como tipo manopla carajito. Camuflado. Ya, ¿es el guante dentro del tapabocas? La gente con sus guantes y su tapabocas. ¿Qué hace juego? Conjunto. Yo sí he visto conjunto. Claro. Tapabocas rosado, guantes rosados y me imagino que pues, el hueco el culo rosado. Pues, sí, también. Cositas así, bueno, hay de todo, de verdad que. No. Por ahí vi un emprendimiento que me llamó la atención: bandanas, tapabocas y guantecitos, todo del mismo. Coño. Bueno, pero por lo menos se ve bien. No, yo prefiero eso que estén vendiendo la cocaína de Diosdado. No andas por ahí todo feo en el mundo. No andas con tu tapabocas, pero fashion night. ¿Qué tal? Bueno, vale, definitivamente muchos dramas inconformes que vimos en este 2020. Arranca un nuevo año donde vamos a ver una gran cantidad de locuras. Yo seguiré semana tras semana con las crónicas de la cuarentena. Y bueno, yo creo que voy a traer más a la inconforme aquí a los podcasts para que comparta conmigo. Que deberíamos hacer hasta una sección y todo para el 2021. Te dejo esa ahí a ver si la agarra. Ajá, bueno, vamos a ver cuando yo publique este podcast. Vamos a ver qué comentarios hay. Si este podcast llega a las... Si este podcast llega si hay más de 20 comentarios que digan que quieren el podcast de Aura con el Eterno Inconforme, creamos la sección. Si no hay más de 20 comentarios pidiéndolo, vayan todos a mamar. Gracias, Inconformes. Espero que pasen un feliz año nuevo. Nos seguiremos escuchando con las inconformidades en este 2021. Y ya saben, lávense las manos y lávense ese culo y cuídense mucho. Y por favor, dejen el drama. Nos vemos en el 2021. Bye, bye. Chao, Inconformes.